Cuando era bebé y usaba pañal, tenía un olor particular. Los que me querían huían de mí y a mi mami se le hinchaba la nariz. Yo estaba seguro, lo quería dejar, pero me era difícil aguantar. Y un día mi mamita me lo quiso poner y yo le dije que esta vez iba a poder. La la la. No.